También envíanos sus propuestas musicales a las bandas y a los grupos de rock y metal de acá. Envíennos sus propuestas, y también del exterior también, por supuesto, cómo no. A través del internet nos facilita esa posibilidad. Envíennos su material al email aleacionmaestra666@gmail.com. Así que bienvenidos sean todos y todas. Comenzamos esta noche con algo de Exodus, ya que Paul Baloff fue el primer vocalista de Exodus, tradicional banda de thrash metal estadounidense. Fue expulsado del grupo en 1987 por su excesivo consumo de drogas. Falleció en el 2002. El 25 de abril hubiese cumplido 56 años, así que escuchemos Bonded by Blood de Exodus. Visita nuestro fanpage. ¡Mírame, loco! ¡Mírame cómo estoy! Búscanos en Facebook como Aleación Maestra. We'll be right back. 20:12, regresamos al programa, o estamos ya en el programa de Aleación Maestra, ya con la primera entrevista. Están aquí Víctor Hugo Manzano. ¿Qué más? Salude, por favor. Hola, ¿cómo estás? Aguanta, otra vez. Salude. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Ya, aquí nomás, ¿todo bien? Ya, chévere. Estamos aquí en tu programa para promocionar una fiesta que vamos a hacer el día viernes 29 de abril. Y esta fiesta tiene una temática BDSM sadomasoquista, y lo que queremos es que la gente conozca un poquito sobre la Casa de las Sombras y lo que hacemos en esa casa. Esta fiesta tiene el costo de $3 por persona, con derecho a canelazo. Vamos a vender cervezas y, por supuesto, van a tener un espectáculo para gente de emociones fuertes. Ajá. ¿Qué tipo de emociones fuertes? ¿Nos puedes un poco detallar? Físicas, más que todo. Ya. Porque hay relación, ahí va a haber gente dominante, como también van a sumisos, que básicamente va a haber bastante latigazos hacia los sumisos de parte de los dominantes. Ya. Y van a haber un poco de bondage, que son ataduras de cuerdas en los cuerpos de las sumisas, semidesnudos. Y bueno, vamos a tener un poquito de espectáculo no apto para cardíacos. Ya. Oye, ¿y también va a haber eso de los cócteles que tú hiciste en otro evento? No, eso no. ¿Con qué finalidad se va a hacer este evento? Ya, esta fiesta se da para poder recaudar fondos, para poder grabar un video que estamos haciendo con mi banda. Y con ese dinero, bueno, podemos costear el video, que es un poco costoso. Ya, okay. Y entonces, pedimos la ayuda de la gente que le gusta el metal, que nos colabore viniendo a la fiesta, y les va a gustar. Chévere. Que salude el pana, ahí. Gonzalito, por favor, salude. Bueno, ante todos ustedes, me llamo Gonzalo Cajas, vocalista de la banda Sangriento. Un saludo para todos ustedes. Ah, también les informamos a los que nos escuchan que Víctor es el guitarrista, ¿no es cierto? De sí, Sangriento. Sí, yo soy el guitarrista. Entonces es la banda la que se va a ver beneficiada con nuestra contribución. Así que, por favor, repite la fecha. El viernes 29 de abril. O sea, mañana. El día de mañana. ¿Dónde es la dirección? Es Avenida de las Palmeras y la de los Nogales. Si usted te queda por el Eloy Alfaro, ¿no? Por ahí. Sí, exacto. Te vas por el Inca, subiendo como para llegar al Eloy Alfaro, y justo antes de llegar al Eloy Alfaro, te encuentras con la Avenida de las Palmeras. Ajá. Ahí a media cuadra está la casa. Ya, ok. Sí, una casa muy interesante, la Casa de las Sombras, ¿no? Por favor, den todas las redes sociales para que la gente pueda buscar más información acerca del evento. Sí, podemos encontrar en los juguetes de Cuca, en la Casa de las Sombras, también con Dorian Acadriel en Facebook, o sí. Sangriento Quito Ecuador también. Así es. Ajá, ok. ¿Algún número de teléfono, por si acaso? Ya, te doy mi teléfono, 0997-289912. Repítelo más lentamente porque alguien... Te lo repito, 0997-289912. Ahí está. Entonces, otra vez, nuevamente, la fecha y el contenido del evento que habrá mañana, por favor, Víctor. Entonces, vamos a encontrar en esta fiesta que va a ser el día de mañana, viernes 29, vamos a ver un poquito de demostraciones BDSM. Vamos a encontrar básicamente lo que se vive a diario en la Casa de las Sombras, ¿no? No va a ser una especie de, pongámoslo así, como un reality de lo que se vive, la realidad entre sumisos y dominantes que existe, ¿no? Y bueno, la gente realmente va a apreciar lo que es el arte de la sumisión. Ya, ok. En parejas. ¿Denso esa nota? No, es súper, es chévere, o sea, te puede sonar denso, pero cuando tú vives de eso es algo magnífico. Lo que pasa es que uno tiene la mentalidad ya fijada en la típica película pornográfica, entonces ya uno se imagina ese tipo de cosas, entonces ya... No, ese es un estilo de vida también. Ah, ya. Sí, supongo que sí, ¿no? Sí. Igual, de todos modos, lo que siempre digo yo es respeto y tolerancia. Así es. Esa es la única forma de convivir en este medio, ¿sí o qué? Así es, muy, muy cierto. Entonces, bacano, la entrevista, ya saben, la gente, pilas, mañana, ¿a qué hora será? A las 8 de la noche. A las 8 de la noche. ¿En la dirección? Avenida de las Palmeras y de los Nogales. Chévere, ahí por el sector de la Eloy Alfaro. Por el Eloy Alfaro y el Inca, más o menos. Ajá, sí. Ajá. Por ahí. sí. Ya, bacano. Entonces, eso, muchas gracias Víctor, muchas gracias Gonzalo por la información. Y ya saben, ustedes están, debemos estar simplemente en permanente contacto para que ustedes me crucen toda la información de los eventos, de las actividades que realicen con su banda, y abierto el espacio como siempre. Bueno. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Estás escuchando Aleación Maestra. Lo que suena es algo de Slipknot, ya que Joy Jordison fue baterista de esta banda desde su fundación en el 95 hasta el 2013, con la cual lanzó 4 discos de estudio y otras producciones en vivo y compilaciones. Actualmente es productor musical, tiene múltiples colaboraciones con artistas, músicos y bandas del género, así que escuchemos All Hobbies Gone de Slipknot. We're all the solution. like, comenta, comparte. En Facebook búscanos como Aleación Maestra Radio Rock y Metal. Horas con 25 minutos, estamos en el programa Aleación Maestra, ahora con la segunda entrevista de la noche con la banda Hydras. Esta banda Hydras va a participar en el evento Vivo Punk, del cual nos estarán contando más lueguito en el desarrollo de la entrevista. Así que, pero por el momento vamos con el saludo, por favor muchachos, identifíquense, saluden a la audiencia. Bueno gente, ¿cómo están? Yo soy Alexander, soy el vocalista de la banda y estoy full feliz de estar aquí compartiendo con la gente de Aleación Metal. O sea, estos espacios ya casi no hay así tan pros y está del putísimas. Gracias por invitarnos, bro. Bacana, pana. Buenas noches, yo soy Brian Bedón, más conocido como Andy. Soy el bajista, del putas de este espacio para poder expresarnos nosotros. Muchas gracias, entonces, bacán, loc. Vamos a hacerle. Chévere, pana. Hola, ¿qué tal? Yo soy el Bla. Soy el guitarrista de Hydras. Y he venido con los compañeros de aquí, o sea, contentos por conversar un poco lo que hacemos nosotros, nuestra propuesta y lo que se está haciendo en general con la escena también, ¿no? Ajá. Chévere, muchachos, entonces. Comencemos ya. A ver, cuéntenme cuál es el concepto de Hydras, qué significa y qué es lo que ustedes quieren proponer. Ya, o sea, mira, Hydras, o sea, el hecho de que nos pongamos ese nombre es una alusión a la bestia mitológica, a la Hydra. Cuando Hércules peleó con la Hydra, él le cortaba la cabeza, una de las cabezas, y le volvía a crecer dos más. Entonces, eso es como una metáfora para nosotros, que por cada vez que nos sentamos derrotados, nos sintamos que las cosas van mal, que ya nos sintamos destruidos, nos van a salir dos veces más las fuerzas de voluntad para seguir adelante, avanzando, sin importar lo que esté en nuestro camino. Chévere. Y en cuanto a la biografía de la banda, ¿en qué año fue formada? sería normalmente, o sea, el proyecto comenzó con el vocalista. Ajá. Es cuando me encontró a mí, y ese tiempo yo era bajista y más o menos que era el estilo que queríamos hacer. O sea, de hecho, o sea, nuestra propuesta nace con como expandir y sigue con esa ideología de expandir la escena del punk y del, o sea, del hardcore punk. Y o sea, nosotros primero comenzamos queriendo hacer un poco de rap metal, así, el rapcore, así. Y entonces después, poco a poco se nos, de acuerdo a los integrantes, se nos fue expandiendo más. Eso fue a inicios del 2012. Entonces el Bla era el bajista, había otro amigo que se llama Ricardo, que era el guitarrista, un cucho. Qué mal. Un panacucho. Que era nuestro baterista. Y ahí le dábamos, así. Luego vino otro pana que se llama Gustavo, que él ahora es nuestro fotógrafo. Un saludo para Gustavito ahí, de la empresa No Crew, empresa fotográfica. Entonces él tocaba la guitarra. Y así, o sea, poco a poco fuimos dando con los miembros, ¿no es cierto? Ajá. Y con esas ganas de querer hacer algo distinto, o sea, algo, no distinto, sino algo un poco que expanda un poco más la escena, así, del hardcore punk, así. Y eso, hasta llegar a la alineación actual, que vamos con los muchachos ya un año y o más. Sea, vamos ya al año y medio, más o menos. Ajá, con Andy en la alineación, que el bajista, que le mete el flow. Un fingerín. Fingereo. De Doringa. Blas se subió a la guitarra, y nuestro amigo Santiago, que de la banda Masai, le mandamos igual un saludo, que no pudo venir por el work, y en la batería. Entonces, en total son cuatro. ¿Mandé? En total son cuatro integrantes. Sí, somos cuatro. Bacano, chévere. Ajá. Comienzos del 2015, o sea, empezando desde 2015 ya. Entonces ahí hemos estado batallando, así, tocando nuestra música. O sea, nos definimos, o sea, más por el cruzpunk, es por la idea y los gustos musicales de cada uno de nosotros. Entonces el cruzpunk nos acerca full, o sea, hablando desde el plano musical, ¿no? Aparte de que vemos el género como una cosa súper técnica, lo que es ahora, con el neocross y todo eso, que puede fusionar sonidos callejeros con sonidos un poco más sinfónicos, así, épicos. Claro que nosotros nos basamos un poco entre la nueva y la vieja escuela del cross-punk. Justo acerca de esa cosa, más o menos, ¿qué tipo de bandas puedes tú citar como influencias musicales y líricas para Hidras? Ya, por ejemplo, nosotros vamos. Bueno, oye, no seas monopolizador, déjale hablar los fans también. Bueno, dale. Puede ser para nosotros de Calla, Fall of the Frafra, Ébola. Entonces, por ahí puede ser. Ya, okay. Claro, o sea, nosotros nos basamos, esas bandas son más como cruzpunk español, así. Pero escuchamos, así, nos gusta escuchar full de diferentes países, porque siempre el género, cuando va de país en país, cuando se va expandiendo, siempre cada país saca como su sonido autóctono, ¿no? Mezclado con el sonido base, como un que universo. Y siempre hay algo bueno que escuchar, así. Por ejemplo, Fall of the Frafra es una banda sueca, ¿no? Creo que es de Inglaterra. De Inglaterra. Es inglés, es inglesa, y ellos, por ejemplo, ellos fusionan el cross-punk con sonidos sinfónicos, con violonchelos, violines. Igual, como épicos, claro. Acá, como música épica, música más sinfónica. Y y mezclar esos sonidos tan fuertes, ese ruido con sonidos súper clásicos, o sea, con música clásica, es como una cuestión súper llena para nosotros. Súper sentimental. Orgásmica. Por así decirlo. Bien, ya, chévere. Entonces, y en cuanto a la parte lírica, ¿qué es lo que ustedes expresan en sus letras? En sus canciones. De ley tengo que contestarlo yo. Claro, por supuesto. Si tú eres el creador. Tú eres también el que escribe la letra. Ajá. Ya, o sea, es, en sí, ya, o sea, no nos desprendemos tanto Claro que yo escribo las letras, pero basado también en la idea de cada claro, uno. Claro, cada uno es como que dice, o sea, una conversación, y de la conversación es como que nace una idea, y él dice, voy a hacer canción, y más o menos así sale. Ajá, y la plasmamos. Entonces, por ejemplo, no dejamos de lado la ideología de la cultura del crossfunk, que es netamente anárquica, o sea, full anarquista, la filosofía del crossfunk. Entonces, nosotros no dejamos de lado eso, pero también nos vamos a temas así un poco más espirituales, un poco más violentos. De la conciencia humana. Ajá, que llevan a una conciencia humana, igual un poco también destructivos, así. Claro, normal. Es lo que refleja el mundo actual y la sociedad actual. Así que, ya, basta de palabras, vamos con más música. ¿Y qué nos sugieren ustedes? Ustedes nos trajeron 4 audios. No tienen nada todavía grabado oficial, así, pero vamos a hacerle escuchar a la gente lo que tienen grabado. ¿Qué les parece? Sí. Bueno. Claro, dale. Porque suena música de Hidras en Aleación Maestra. Apoyando y difundiendo el rock y metal nacional. Eso era los temas, los audios de la banda Hidras. Habíamos escuchado el intro del tema Hedonismo en primera instancia, y lo último que habíamos escuchado era Sembrando el Rencor. Ajá. Sí, sí. Bacana. Ahí está, es la parte musical y lírica de la banda, chévere. Sí sonó bacán. Obviamente tienen que, ya con el futuro, producirlo de una mejor manera para que suene mejor. Sí, okay. Claro. De hecho, o sea, ahorita estamos grabando, ¿no? O sea, ya pronto ya vamos a sacar un primer single de la banda que se llama Rebelión entre los Muertos. Y bueno, hablando un poco del tema, o sea, habla sobre cómo nosotros caímos, toda la sociedad de sí está sumida bajo la carrera de las ratas, o sea, de Rat Race, que habla de que naces, creces, estudias, trabaja, te gradúas, buscas un trabajo, te casas, tienes hijos, tus hijos estudian, siguen el mismo, trabajan, ciclo, tienen hijos, y así, y así, y así, y así. Pero, ¿y tus metas y tus sueños? ¿Dónde quedan? O sea, vives para el sistema, no vives para ti. Claro, sí. Entonces, somos como muertos. Es, o sea, una cadena continua de explotación. Ajá. Sí, exacto. Exacto. Entonces, somos como una especie de vivimos como en una granja capitalista, como quien dice, y somos como que el ganado de esa granja, sí. Entonces, por eso la canción se llama Rebelión entre los Muertos, porque algunos de nosotros que empiezan, la gente punk, la gente del metal, empieza a tener este tipo de conciencias más personales, más humanas, y empieza a salir. Entonces la sociedad del capitalismo, el capitalismo lo que hace es apuntar con el dedo como para tratar de volver a matar a esos sueños, esos pensamientos que tenemos. Entonces poco a poco la gente, cuando empieza a adoptar una cultura urbana, sea rapero, sea rockero, punkero, ska, lo que sea, empiezas a vivir, empiezas a revivir. Entonces ahí comienza la rebelión entre los muertos. Okay, chévere. Ahora vamos a la parte de los conciertos y los festivales. ¿Cuántos conciertos y festivales han participado? ¿Han salido de la provincia? ¿Han salido del país? Por el momento no hemos salido del país así. Hasta Santo Domingo. Ajá, el primer concierto de hecho. Que han llegado. Ajá, sí, bacán, el primer concierto. Cuéntales, Bla, cómo fue nuestro primer concierto. Fue en un... ¿Cómo les digo? O sea, en Santo Domingo viajamos todo bien, era el evento, ¿cómo se llamaba? Recuperemos la Escena, ¿ya? Que era con bandas igual de hardcore, ¿no es cierto? Ajá, ya, hardcore, era de bandas de hardcore y cuando fuimos, o sea, no sé qué pasaría con la organización, pero era en un, creo que era en una casa comunal, algo así, después pasó de que era en un parque, uh-huh, y después en el patio de una casa. La casa del Palmo. Es la típica de los conciertos, ¿verdad? Sí, Palmo, que se saca la mierda. Cambio de locales, de la que te confirman, que no te confirman, que se cayó la fecha, que no, se cayó la amplificación. Es la ley en este país, desafortunadamente. El objetivo es cambiar poco a poco esto de acá, y con programas como este hacemos lo posible para que eso suceda. Ahora, el día 30 de abril ustedes tienen un evento que se llama El Vivo Punk. Y aquí está el organizador, se llama Cristian Isa, también es productor del programa, es parte de la producción del programa Polución Sonora, que se emite en esta radio los miércoles de 8 a 10. Así que ahí pues, es. ¡Aplausos! ¡Un aplauso! ¡Esta sí es! ¡Aplausos! ¿Cómo está, amigo? Muchas don Cristian, por favor? Bacano, amigo, muchas gracias. Sí, claro, más que la organización es como que hemos querido hacer como encontrar a mucha gente dentro de un evento diferente, más que un concierto. El día sábado 30 de abril vamos a estar haciendo el lanzamiento del Vivo Punk, ya les estaba contando a los amigos de los Hidras de qué se trataba, unas grabaciones callejeras que hacíamos hace unos 4 años más o menos. Logramos conseguir algunas grabaciones, algunos audios, algunas conversaciones de la gente en la calle y compilarlo dentro de un, no sé, una historia sonora de muchas cosas, de, no sé, de muchas historias callejeras musicalizadas con punk, porque era lo que nos gusta, nos gustaba y nos gustará siempre. Es, no sé, a mí personalmente me mueve mucho el punk y el hip hop. Son las dos cosas que me gustan mucho. Sí, sí, sí. Yo a usted le conozco desde hace full tiempo, igual, y lo he visto ahí con la cresta. Aunque antes era un poquito más gordito. Eso. El otro día estaba viendo unas fotografías, me mataba de risa. Amigo, hablando del punk, el otro día me vi en una foto con el baterista de Ataque. Mi mamá no me reconocía, amigo. ¿Y este quién es? Dice, ¿y este señor? Yo así, no, Pablo, soy yo mismo. Y bueno, en todo caso, lo del 30 queríamos contarles que es el lanzamiento del Vivo Punk, es de este fanzine sonoro, y nos van a acompañar alrededor de 10 bandas y algunas sorpresas más. ¿Qué bandas nomás participan? ¿Te acuerdas? Las bandas que están, abren el concierto, un tributo a 2 minutos que está a cargo de Psycho Clown, que nos estuvo visitando, sí, en la Polo Sonora. Él va a hacer un tributo a 2 minutos con sus mejores éxitos, porque ¿quién no ha apoyado 2 minutos? Pues amigo, claro. 2 minutos es todo. Si quiero ser. un tributo a 2 minutos, luego estará Hidras, lo que nos acompaña esta noche, lo que estuvimos escuchando, una banda así que no sé, de lo que escuché y de lo que he venido escuchando en estos días, es una banda que promete muchísimo, está muy bacana y está bueno que le vayamos a ver en vivo. Luego de Hidras está Gramo, es una banda de punk callejero, como ellos dicen, es punk basura, amigo. ¿Ya? Así les gusta, que les digan, así nomás. Así es. Es Gramo punk basura. Eso les gusta. Eso les gusta. Luego está ODR, que es una banda de street punk. En este año, conversábamos hoy con un pana, ODR ha sonado bastante en este año y está proyectándose a bastantes buenas cosas. ODR, luego están Los Sapos Muertos, que cumplen 15 años tocando. Es una banda de punk rock. Hoy estaba hablando con el Valentín y dice que está con todo para ese día. Luego están Los Ojos Rojos, una banda nueva de rock transgresivo, está sonando muy chévere, cambiando de estilo, cambiando de formación, y eso es lo que tendremos ese día con Ojos Rojos. Luego están Los Chavicos Punk, a mí personalmente me encanta esa banda, amigo, un punk del frutas, está bacanísimo ese punk, Los Chavicos Punk, que vienen desde Machachi. Y luego están Los Devastardos, una banda nueva también que están ingresando en la escena, haciendo algo de rock and roll, experimentando con muchos géneros, está muy buena para escucharle. Y Los Antipáticos, haciendo una previa de lo que va a ser el lanzamiento en mayo de su nuevo disco, van a hacer una previa de lanzamiento en este Vivo Punk, así que van a estar también Los Antipáticos. Luego están Los Del Ambuxios, que es una banda igual de street punk, bastante buena y que le gusta mucho a la gente, nos han escrito mucho por Los Del Ambuxios. Y cierra así como banda sorpresa, Organización Criminal, que tiene un sonido más bien más así clasicón, al estilo medio tanque, medio Olger Quiñones, de ese estilo, amigo. Está muy buena esa banda, así que Organización Criminal cierra el concierto. Y luego tenemos una sorpresa que lo vamos a anunciar mañana, pero la cosa es que se va After Party, va a haber After Party. Está elegante la cosa. La fecha y el lugar. La fecha y el lugar es este día sábado, pasado mañana, el día sábado 30 de abril, desde las 12 del día puntual, pueden estar ahí porque a las 12 vamos a empezar, ya anunciamos el horario de bandas también en el evento. Y vamos a empezar puntual. Se va de largo, la gente que quiera ir, tenemos preventas hasta el día de hoy, así que si quieren escribirnos a las preventas, la preventa está en $7, pero les incluye la cerveza, tienen derecho a una cerveza y a reclamar un fanzine sonoro Vivo Punk, que les estábamos anunciando que vamos a lanzar. Y el día del evento va a estar costando $7 hasta cierta hora del concierto, pero no les incluye nada, es la entrada sola, esa es como la ventaja de comprar en preventa, y hasta cierta hora más o menos. Eso es lo que cuesta. Ahora, si quieren ir entre panas, por ejemplo, aquí los Hidras están tres y dicen yo quiero ir, pueden juntarse entre tres personas y comprar un combo que tenemos que es de $15. En este combo de $15 les incluye tres entradas, tres cervezas y un disco Vivo Punk. Eso es lo que tenemos, así que si quieren juntarse ahí, ya lo saben. Se juntan. Igual estamos también regalando entradas, por cierto, a la gente que está escuchando, llámenos, pero en vivo. Si quieren ganarse las entradas, tienen que llamar al 2220-966 pilas. Entonces, escuchemos dos audios más de la banda Hidras, ¿te parece? De una. De una. Y si quiere, amigo, le puedo poner una de las bandas que va a estar tocando ahí, le ponemos algo de Chavicos. Dale, mi hijita. De una. Con tu vida, vamos a tu entorno, nuestro entorno. Esto es Aleación Maestra. Nosotros no es obligación cumplir el uno por uno de la ley de comunicación. Lo hacemos con gusto. En Aleación Maestra suena el rock y metal ecuatoriano. Faltan 12 minutos para las 9 de la noche. ¿Alguien sabe cuándo quedó Independiente del Valle River Plate? Yo escuché un gol de Independiente. Yo escuché también que estaba ganando Independiente. Sí, escuché un gol. Nada. ¿Por qué no les gusta el fútbol? A mí sí me gusta. Mal a mí. ¿Sabes cuánto quedó Independiente del Valle? No, es que estaba ya por aquí. Yo salí cuando comenzó el partido. Ya. Yo solo eso le puedo decir, escuché un gol del Independiente. Ya, ya. ¿Alguna, algún oyente comedido, por favor, que se compadezca? Apoyo. Apoyo. ¿Qué hacer? Oigan. Estaba escuchando dos temas más de la banda Hidras. Estábamos escuchando el tema Hedonismo, lo último que sonó, y era El Silencio de los Inocentes. No, El Fracaso de los Justos. El Fracaso de los Inocentes. El Silencio de los Inocentes es una película, ¿no es cierto? Sí. Claro, el Hannibal Lecter, ahí está. Yo también me confundí, bueno, que no digo nada. Ya después nos preguntamos también más cosas de eso, porque vamos un poquito a largo con la entrevista, ¿ya? A ver, cuéntenme alguna anécdota chistosa que les haya pasado. Una cosa radial que les haya pasado, por favor. Que sea radial, perdón. Una... Sí, tú cuéntame. Alguna cosa. A ver, una anécdota que nos haya pasado. Chuta, una de muchas. Pero que sea radial, por favor. Sin malas palabras. Que me caí. Yo pensaba que era más foco. No, todavía no le entramos, creo. No, todavía no estamos tanto así. Ya. ¿Qué proyectos tienen a futuro? Porque ya me contaron algo de lo de la grabación del demo, ¿no es cierto? Ajá, sí. O sea, del EP. ¿Tienen planificado hacer algo en videos? ¿Me mandé? En videos. Sí. O sea, tenemos pensado lanzar el single con un videín que estamos ahorita elaborando. O sea, pero no es un video no oficial. Después ya lanzaremos el video oficial. Ahorita como proyecto de la banda es tratar de darnos a conocer más, expandir mucho más la cultura del punk, así con el cross-punk y todo eso. Y también, o sea, viajar, salir no solo aquí, sino salir a más provincias. Nosotros, ¿no? Aguanta, ahorita me escribe y me dicen que ganó el Independiente 2-0. A ver, bien, un aplauso. Bien. Yo estoy a favor del Independiente, ¿no? Yo no soy hincha de ese equipo, pero estoy a favor del Independiente. Es el único equipo ecuatoriano por el que estoy a favor. Todo bien. Ya, continuemos con la entrevista. Los contactos, muchachos. Las redes sociales, ¿dónde les pueden encontrar para... Ya, para listo. Poder... O sea, nos pueden encontrar en Facebook. En la fanpage, que está Hidras Hardcore y la que es de agregar como amigo, que es Hidras... Es Banda Hidras NX CX. Banda Hidras NX CX. Ya. Sí, sí, o Banda Hidras, solo Banda Hidras, de ahí sale el logo de nuestra banda. Ya, todo bien. Repitan, por favor, los contactos para que la gente pueda... La fanpage, Hidras Hardcore. Ajá. Y el otro, el Facebook, el personal, que es de perfil, es Hidras NSHC. ¿Cómo? Es Banda Hidras. Banda Hidras. Ajá, ahí sale el logo. ¿Canal de YouTube también lo tienen? No, todavía no. Cuando, en alguna plataforma de esas de difusión masiva, electrónica, por supuesto. No, ahorita como estamos, o sea, en esto, o sea, solo nos manejamos en Facebook. Ahora mismo nos manejamos en Facebook, así. De parte del programa y mía, lo que les puedo desear es que métanle ganas, métanle producto H, porque realmente esto de aquí de la música es aquí en este país es más de aguante que de velocidad. No es quien llega más rápido, sino quien lo hace bien, porque esa es la idea. Así que tienen que trabajar duro. Y ya, ese es el consejo que les damos como programa y con fe y alegría. Muchas gracias, igual. Muchas gracias. O sea, gracias igual por invitarnos. Y chuta, este programa es full genial. La plana, yo me quedé loco que todavía hayan espacios tan pros de rock y metal. Esperemos como es en un futuro igual. Entonces, para nosotros de ley vamos a. Estamos en contacto permanente de ley siempre. Eso estamos a difundir así. Ustedes simplemente publican tranquilamente los eventos por inbox o está abierto también el fanpage, es libre. Ustedes, si quieren publicar su info o sus eventos, lo hacen sin ningún problema. Listo. Gracias. Igual, o sea, debemos de venir a molestar cuando ya tengamos nuestro single que lo pongas así. Dale, todo bien, hermano. Dale. Aquí estamos para eso. Este programa es hecho con la convicción de eso y porque estamos conscientes de que es la única forma de enlazar el arte de el trabajo de los artistas con la comunidad. Para eso se supone que somos los medios de comunicación y ya, o sea, estamos perfectamente entendidos en el asunto. Cristian, por favor, una última invitación para el evento del Vivo Punk. A ver, la última invitación, el día sábado 30 de abril tenemos el Vivo Punk desde las 12 del día, el lanzamiento del fanzine sonoro. Pueden comunicarse a las redes sociales, igual nos encuentran como Vivo Punk, V-I-V-O-P-U-N-K. Ya van a entender por qué les digo eso el día que vayan al concierto, porque van a poder escuchar todo. Sí, ya van a entender. Ya me imagino, ya. V-I-V-O-P-U-N-K, Vivo Punk, nos encuentran en las redes sociales y pueden comprar sus preventas ahí. El día sábado también vamos a estar vendiendo entradas, así que no se preocupen, en vivo Hidras, más 9 bandas más y algunas otras sorpresas. Pueden ese día además, junto a su entrada o su preventa comprada, pueden también llevar donaciones, también se pueden hacer, vamos a hacer recolección de donaciones a todos los que quieran llevar ese día. Sobre todo lo que les pedimos es mucha agua. Hace un año, amigo, estuve por la costa. Ajá. Y lo que puedo decir es que con o sin terremoto, a lo bien lo que más falta en la costa es agua. Así que agua, si es que pueden, muchísimas gracias, les agradecemos full que puedan llevar ese día. No hay problema que en lo que lleven, sobre todo embotellada, sellada así con silicona alrededor, eso vamos a estar recibiendo, pañales, toallas sanitarias, o sea, lo que se necesita, digamos, en la coyuntura actual de lo que sucedió. La gente está un poco más asentada en cuanto a lo que sucedió, pero se necesitan y sí, se van a seguir necesitando un montón de cosas todavía. Uh-huh. Les reiteramos, entre esas cosas, agua, pañales, compotas de bebé, comida para bebé, comida para perros y para gatos, para gato. También, y cosas que quieran ahora sí, porque al inicio estaban mandando arroz y cosas así, ahora sí arroz, porque ya están teniendo lugares donde poder cocinar y esas cosas, frutos secos, granos secos y cosas así. Uh-huh. Eso vamos a estar recibiendo. Y agua, eso es lo que más les pido, sobre todo muchísima agua, pueden enviar mucha agua. Cosas y casos de este país. En plena costa, en donde bajan todos los ríos hacia el mar, no hay agua potable. No hay agua potable. Bien, uh-huh. Chévere. Eso ojalá sí. Que ya claro. Podamos cambiar esta realidad. Ojalá que, sí, sobre todo que esto nos haya servido para entendernos mejor de otra manera entre como todos. País. Como país. Sí, como entre país. Un todo, así que nos entendamos todos. Si nos unimos en el mal momento, por favor, que sea en el buen momento, que seamos todos, ¿cachos? O sea, eso es lo ideal. Ajá. Del de esto se aprende. Eso. Del fruto. Así que les esperamos este 30 de abril, 10 bandas en escena, desde las 12 del día, Casa Pucará, $7 la preventa, les incluye una cerveza y un disco. Hoy ese día también vamos a tener entradas, pero les recomiendo que compren la preventa. Si van con panas, eso. Si van con panas, el combo son $15 y si se comunican ahorita les regalamos ahí también unas entraditas a la gente que se comunique en vivo al 2220966. Eso, amigo. De una. Chévere. Nos vamos con un último tema. Sí, vamos a escuchar una de las bandas que ¿qué género era, chavicos? chavicos, punk, punk. Pero había un género, que el punk basura, ¿no? El punk basura, ese es gramo. Ah, si quieren le ponemos después también, ya, pero... Ya. No creo que sea... necesario. Oye, no, lo que quiero decir acerca de esto de los géneros y los nombres, ajá, de las bandas, eso hay de todo. Yo en alguna oportunidad en mi vida tuve una banda que se llamaba Última Pistola. Ajá. El género era basucor. Suena algo de chavico. ¡Vamos, chavico! Vamos al vivo punk el sábado 30 de abril. El lugar, rapidísimo. El lugar del concierto. Casa Pucará, 12 horas. Rock y metal nacional suenan en Aleación Maestra. Regresamos a Aleación Maestra aquí en Radio Casa de la Cultura, pero no sé, estamos como la tienda silla. Acá, los panas de aquí de la banda Hidras querían mandar saludos a toda la gente que les escucha. A ver, adelante. Ya, listo. Entonces, solo quería mandar un saludo para todos los panas que nos están escuchando. Para Karina, que es una pana, así, que nos ha estado apoyando igual. Para Lucy, que siempre nos escucha en cada entrevista. Bacán, así, la linda Lucy. Y para una nena súper, súper especial para mí, Camila, así, te quiero mucho. Sí. Bueno, yo quiero mandar un saludo para Mayra, Pau, Daniel, un besito para las Ucranias porque se nos fue el pana. Y de ahí a todos los panas que nos están escuchando, bacán, lo que sea, una bestia, muchas gracias. Chévere. Y yo, hola mamá. Nos vemos el 30, muchachos. Pila, somos Hidras. Esa es la banda Hidras aquí en Aleación Maestra. Muchas gracias, muchachos, por la asistencia. Igual muchas gracias a Cristian por lo del evento. Te felicitamos por la organización y te deseamos de todo corazón que te vaya súper bien, que la gente vaya a full y todo chévere. Igual solidaridad y fuerza con la gente de Manabí, que esta crisis todavía se va de largo y esperemos que ya deje de ser crisis, porque ya tenemos que ver la luz al final del túnel. Un saludo especial para Elisa, muchas gracias por estar aquí, me acompañó todo en el programa, bacano, gracias. ¿Qué más? El próximo jueves nos escuchamos desde las 8 de la noche. Ya hemos de ver aquí qué hacemos. Todavía no tenemos nada planificado, pero por el momento les dejamos con algo de brujería, ya que el próximo 16 de mayo se presentan en el teleférico. Así que suena algo de brujería. Esto es La Migra. ¿Cuánto quiere ese coyote? 10,000 pesos. ¿Pa' todos? No, jefe, pa' cada uno. ¡Pinche coyote ladrón! ¡Hay que joder al güey! ¡Coyotes rateros que chingan la feria! ¡Siguen al brujo, te llevo pa' gratis! ¡Ay, su abuela, tu tía, el dedo! ¡Pinches polleros te viven pa' feria! ¡Te cobran tu sueldo y tragan tu abuela! Inmigrante está esperando, te devuelven después de una paliza. La vida y dos abuelas en el cerco, la mandaron sin parar pegado con palo. El grupo tiene contrabando en vuelo, no vale seguro y corta verde. La migra, la migra, se ve bien duro. La migra, la migra, me cae el culo. Jueves desde las 8 de la noche, hasta que tus oídos aguanten. Música.